8:18, seguimos en la mañana kermesera. Momento para darle la bienvenida al aire a Mariano Alfajeme, es concejal del Frejupa, acá en la ciudad de Santa Rosa. Mariano, buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Pablo, a vos y a toda la audiencia de Radio Kermés, que nos está escuchando. Bueno, Mariano, queríamos hablar con vos porque pensaba recién, hay ordenanzas que se aprueban y después uno le pierde el rastro, a ver cómo funcionan. Y bueno, queríamos charlar con vos por el tema del compre cooperativo, una ordenanza que fue sancionada este año y queríamos ver cómo está funcionando. Bueno, vos tuviste mucho que ver con la aprobación. A ver, ¿qué panorama nos podés trazar? A ver. Bueno, en principio comentarte que la ordenanza de compre cooperativo, de compra directa a las cooperativas, que se aprobó hace unos 2 meses más o menos, sí. Está promulgada, está reglamentada por el intendente Luciano Di Napoli y ya se está aplicando, es decir, ya se están firmando contratos de adhesión con algunas cooperativas para contratar determinados servicios o para adquirir algunos insumos. Y además está funcionando regularmente otra instancia muy importante para el movimiento cooperativo y de la economía social y solidaria, que es la red de municipios cooperativos aquí en la ciudad de Santa Rosa, que hace apenas un mes llevó adelante un encuentro de trabajo, una jornada de trabajo en la Universidad Nacional de La Pampa, con la presencia de casi todas las cooperativas de trabajo y algunas cooperativas también de servicios de la provincia y puntualmente de nuestra ciudad. Recordemos que esta ordenanza de compre cooperativo, si bien la sanción del Consejo Deliberante de Santa Rosa, nos faculta para contratar o para adquirir bienes y servicios de cooperativas de toda la provincia. Ah, bien. No solo de las que estén radicadas y que tengan domicilio en la ciudad. Claro, exactamente. Eso es algo que se incluye en la ordenanza. También a pedido de las cooperativas, porque entendíamos que, sobre todo en el ámbito de las cooperativas de trabajo, hay muchas que brindan servicios o tienen insumos que son muy específicos y que a lo mejor no están radicadas aquí en Santa Rosa y que teníamos por ahí que contratarlas desde el municipio por el tipo de servicio que prestaban, y en ese caso se decidió ampliarlo y darle alcance provincial. Fue una demanda también que fue surgiendo a partir de las distintas instancias donde las cooperativas fueron elaborando estos proyectos. Para nosotros lo fundamental, me parece, de esta ordenanza, de esta legislación, fue que la impulsó el mismo movimiento cooperativo. Esto se vino trabajando hace varios años, como te decía recién, no solo en la mesa de la red de municipios cooperativos, que en el caso de Santa Rosa se constituyó en el 2022, sino a partir de distintas instancias de diálogo que el movimiento de las cooperativas fue desarrollando a lo largo de los últimos tiempos, con encuentros, con jornadas de trabajo, con documentos que después fueron elevados a los distintos poderes públicos. Y bueno, de todo eso nos fuimos nutriendo de alguna manera para poder elaborar este proyecto, que no será el mejor, pero es el mejor de los posibles, digamos, en el caso de Santa Rosa, también mirando un poco y tratando de comparar con normativa similar que se ha sancionado en otras municipalidades del país. Recordemos que el tema de la compra y la contratación de suministros es facultad de los municipios. Nosotros lo tenemos así por la ley orgánica de municipalidades, incluso la definición de los topes. Y nos pareció importante en este caso también comparar con otras experiencias de otras ciudades más o menos de similares características de Santa Rosa, en cuanto a tamaño de población, en cuanto a desarrollo de los servicios públicos, en cuanto a la estructura del mismo funcionamiento, digamos, del municipio como organismo. Y fue en ese sentido que salió esta ordenanza, que por supuesto puede ser perfectible, pero que nosotros consideramos que además tuvo, como te decía, el acompañamiento del sector cooperativo, que es para nosotros lo más importante, por lo menos, y lo que más lo enriqueció. Claro. Mariano, ¿esto se replicó en algunas localidades acá de la provincia o han consultado a ver la ordenanza? ¿Te han llamado? ¿Podés comentar algo de esto? Por el momento no hemos tenido consultas formales de otros municipios, pero sí hay un interés, en principio, de algunos funcionarios, representantes, digamos, concejales, algunos diputados también que han estado preguntando. Por supuesto, de las cooperativas de otras localidades también hay interés para que sus municipios lo puedan tomar, y nosotros creemos que en este sentido podría ser una legislación, digamos, o por lo menos un formato que pudiera incluso debatirse en la Cámara de Diputados, ¿no?, y diputadas de la provincia. Y también lo pensamos un poco para romper este bloqueo que hoy tiene la Cámara de Diputados en cuanto al debate parlamentario. Como sabemos, viene hace varios meses sin funcionar en relación al bloqueo, digamos, sí, de la oposición, y entendemos que este podría ser un debate también interesante, que tanto oficialismo como oposición, quizás no llegaran a ponerse de acuerdo, pero por lo menos debatir algo que interesa puntualmente a un sector importante y muy dinamizador de la economía provincial, como es el tema de las cooperativas, que hoy generan en torno al 8% del Producto Bruto Interno de la provincia de La Pampa. Claro. Yo pienso en el contexto nacional, no ayuda mucho. Hay toda una onda que va para el otro lado, el individualismo y lo privado con ganancias. Nada que ver con el cooperativismo. La verdad que no, es un contexto absolutamente, no solamente desfavorable, sino regresivo. Pensemos que uno de los enemigos principales que se ha fijado el gobierno de Milei ha sido el movimiento cooperativo en general. De hecho, una de las primeras medidas que tomó como parte de este nuevo desmantelamiento del Estado Nacional y de las capacidades públicas fue la erradicación o el cierre del INAD, el Instituto Nacional de Asociativismo y Cooperativismo. Bueno, por supuesto, ponerle fin a todo lo que tenía que ver con líneas de crédito, de acompañamiento, de asesoramiento a las cooperativas que iban surgiendo, demonizarlas y denostarlas a las cooperativas y al movimiento cooperativo en general. Y lamentablemente parte de ese discurso empezó a calar también en la política local, ¿no?, y provincial. Nosotros lo vimos acá en el Consejo Deliberante cuando la oposición se abroqueló en torno a este proyecto para no aprobarlo, para criticarlo, e incluso rechazando y cuestionando las voces que venían del movimiento cooperativo, que les pedían un acompañamiento, incluso de sectores que uno llama la atención, ¿no?, porque históricamente han sido por lo menos cercanos al cooperativismo, caso del UCR y del radicalismo, que incluso tiene dirigentes en muchas cooperativas, aquí en Santa Rosa, del interior de la provincia, y sin embargo fue muy férrea la oposición, no queriendo apoyar, digamos, este proyecto. No solamente que no lo acompañaron con el voto cuando se aprueba la ordenanza, sino que además después también salieron a pedir al intendente que no la promulgara, aduciendo que no habíamos tenido la mayoría necesaria desde el oficialismo de Preocupa para poder aprobarla, diciendo que violábamos la ley de orgánica de municipalidades. Bueno, una serie de disparates básicamente, pero que creo que el trasfondo es que no quisieron en ese momento, me parece, dar el brazo a torcer y quedar condenados como anticooperativistas, que en definitiva es lo que son, porque ellos están replicando acá en Santa Rosa el discurso que a nivel nacional está elaborando Milei en contra de todo lo que tiene que ver con el movimiento de las cooperativas y en general con todo lo que tiene que ver con el movimiento popular. Claro, sí, hay una especulación política que ven que a Milei le va bien y replican ese discurso pensando que a ellos también le va a ir bien. Mariano, ¿hay créditos para cooperativas de trabajo? Hay toda una línea de créditos municipales para emprendedores que también se ha extendido para cooperativas, que son las líneas, lo que se llama CREATE, Crédito de Acompañamiento a Trabajadores en Emergencia y Trabajadoras en Emergencia, que esto es una línea que elabora, digamos, el gobierno del actual intendente en el año 2020, en la situación de pandemia. Son créditos municipales a tasa cero, bueno, con un periodo de gracia de 6 meses, la verdad que es bastante accesible, se han otorgado algunos a cooperativas también de trabajo, y después está todo lo que tiene que ver con la línea de créditos provinciales, que son los créditos de economía social y también de desarrollo productivo, que eso ya son con fondos provinciales por la ley de descentralización, que también se han estado entregando en algunos casos en los últimos años a entidades, digamos, a trabajadores que se van agrupando, digamos, para poder producir o prestar algún tipo de servicio. Hoy esas líneas por lo menos están abiertas a consulta, de hecho hemos estado entregando en las últimas semanas créditos a emprendedores y emprendedoras, y bueno, eso es una forma también desde el municipio de acompañar a la economía local en este momento tan, tan difícil, ¿no? Nosotros entendemos que parte fundamental de haber sacado este proyecto, esta ordenanza del compre local tiene que ver también con eso, con cómo desde el Estado brindamos un tipo de acompañamiento concreto, en este caso a las cooperativas, para poder paliar esta difícil situación económica, porque como decíamos recién, lo de Milei no es solamente un ataque discursivo en toda la línea o ideológico, que de eso tiene mucho, sino que también concretamente afecta a la realidad material, ¿no?, de las cooperativas, de los y las laburantes, y en ese sentido se les está haciendo muy difícil a muchas de esas sobrellevar el día a día, pagar los costos fijos, pagar los costos de reposición del material, bueno, todo lo que tiene que ver con los gastos que significa sostener una cooperativa, por supuesto generarse los ingresos en un contexto inflacionario, donde van siendo pulverizados los ingresos populares, y por eso nos pareció sumamente importante poder avanzar con esta iniciativa y con todas las otras herramientas que tenemos como para ir acompañando al sector. Claro. Mariano, en el arranque, cuando te pregunté cómo estaba funcionando la ordenanza, me mencionaste que ya hay algunos contratos o, bueno, algunos servicios que el municipio de Santa Rosa ha contratado a cooperativas. ¿Qué son? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Tenés alguna precisión de eso? Por ahora te podría poner como ejemplo, tenemos un contrato con la cooperativa de cadetes, con la COPECAD, están encargando de una parte lo que es la distribución de las boletas de los servicios públicos municipales. Como todos saben, todavía muchas personas, sobre todo personas mayores, tienen las boletas en papel que le llegan a su casa, no se han adherido a la boleta digital. Esto era un servicio que el municipio tenía contratado con el Correo Argentino y de a poco, digamos, también lo va contratando con la cooperativa de cadetes locales. Y digo, esto es un ejemplo concreto, sí, ¿no? Sí, sí. De cómo se está aplicando la ordenanza. Y después también, para como un dato, el año pasado, entre, digamos, compras y contrataciones a cooperativas, sin tener la ordenanza de compra de cooperativas, es importante aclararlo, que fue aprobada este año, el municipio contrató en torno a 30 millones de pesos con cooperativas locales para provisión de servicios, para algún tipo de insumos, por ejemplo, compras a la Cooperativa Obrera, a la Cooperativa Popular de Electricidad y otras cooperativas también del ámbito local. Digo, en el marco de la legislación vigente, sin tener todavía la ordenanza de compra cooperativo, presentándose estas cooperativas no a licitaciones, con pulsa de precios, que es la normativa que nosotros por lo menos tenemos vigente, digamos, y que hasta este año las cooperativas podían presentarse allí también. Lo que pasa que, bueno, por ahí para las cooperativas más chicas, y sobre todo las cooperativas de trabajo, que por ahí tienen menos espalda y menos posibilidades de obtener, a lo mejor, poder endeudarse con el sistema financiero, acceder a créditos y demás, no tenían muchas veces la suficiencia, digamos, financiera, la espalda financiera como para poder bancar una licitación, los tiempos de una licitación. Entonces, en ese sentido es que aparece, digamos, esta ordenanza como una posibilidad también concreta de que puedan tener otras facilidades. Pero bueno, se viene trabajando bastante articuladamente con el movimiento cooperativo. Por supuesto que la idea es seguir profundizando con el régimen este de contratos de adhesión en el marco de la nueva ordenanza de compra cooperativo local, y esperamos que podamos sumar a más. Bien. En el transcurso de este tiempo. Bien, Mariano, no sé si quedó algo para comentar, decir, si no, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, y más vale seguiremos porque nos interesa el tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Un saludo para vos y para toda la audiencia de Radio Carmes que nos está escuchando. Bueno, que tengas buen día, Mariano. Gracias. Hasta luego. Mariano Alfajeme, concejal del FREJUPA. Bueno, charlando un poquito de las cooperativas, el compre cooperativo en ordenanza que ya tiene 2 meses de sanción y promulgación por parte de la Municipalidad de Santa Rosa, y nos explicaba cómo estaba funcionando.